Esta es la segunda entrega de la entrevista Transmetal. Solo por Ragnarok Radio, la casa del metal. ¿Qué es la vida? Cuando la muerte apremia, el sufrimiento triunfa. Sí, creo que... Ajá, creo que esa parte sí se ha mitificado un poquito, ¿no? Como que sí piensan así de, ay, no manches, ¿no? Son rockeros. Dentro de la cultura musical, el rock es la cultura más trascendente porque tiende a agarrar de todo, de música clásica, de fusión, de jazz, de todo, ¿no? Y a mí me agrada que la gente que he conocido dentro del medio que se supere, que lea, que esté informada del mundo, que realmente en el mundo en el que vivimos, y que tengan un criterio propio, porque desafortunadamente algunos otros estilos musicales dentro, digamos, de lo más comercial, pues son más así como tú dices, de fiesta, ¿no? Y esa frase mitológica que dice sexo, droga y rock and roll, pues aplica, yo creo, para algunas gentes que viven de eso de una manera holgada, ¿no? O que vivieron. Pero bueno, creo que en México no aplica. Yo no, bueno, dentro del heavy metal yo no conozco algún grupo que pudiera decir esa frase, con que la viviera, ¿no? Yo la tomo como un mito y me gusta conocer a gente que está enterada del mundo y que tiene, como te digo, un criterio muy propio y una visión muy clara de las cosas que pasan. Todos se dedican de lleno a esto. ¿Se vive o se sobrevive del metal en México? Hijo, no podemos cambiar la pregunta. Mira, en nuestro caso, nosotros hemos sido un grupo muy afortunado en muchos sentidos, en muchos. Creo que, pues, prácticamente sobrevivimos de esto. De lo que es el grupo sobrevivimos, y a veces tenemos que hacer alguna otra actividad para complementar el asunto del dinero y eso, pero creo, vuelvo a repetir, creo que somos muy afortunados porque después de tanto tiempo que tenemos existiendo como banda y tener todavía la atención de la gente sobre nosotros y sobrevivir de esto es verdaderamente un privilegio. Y pues qué bien, gracias. Oigan, otra realidad o mito. Se supone, bueno, cuentan las malas lenguas, porque todo el mundo es muy chismoso allá afuera. Igual, seguramente sí se enteraron en aquellos tiempos, porque fueron muchos años, de esa supuesta mala onda que había quedado entre Transmetal y el thrash metal, ¿no? De esa supuesta rivalidad Transmetal Leprosy, que era así como mega de Metallica. Pero a mí me parece que tal vez fue una rivalidad más creada por la gente que real. Pero por eso les estoy preguntando, quiero que me saquen de la duda, si es cierto o no es cierto, si se odiaban. En realidad, mira, lo que ocurrió, esa situación fue hace bastante tiempo. Creo que ambas partes maduramos mucho en el sentido de, pues, no recapacitar, sino madurar la situación. Y yo creo que de nuestra parte nunca hubo rivalidad. Bueno, hubo, digamos, desacuerdos musicales y cosas por el estilo. Y bien, tú has dicho que a la gente le gusta, pues, no sé, crear controversia. Porque bueno, eso es más interesante viéndolo desde afuera, ¿no? Porque crea más expectativas, pues la gente siempre te va a estar preguntando sobre eso. A mí me agrada que a los grupos les pregunten cosas positivas y eso. No lo veo negativo, pero lo veo como una especie de noticia, ¿no? Algo así. Bueno, hoy día pues somos compañeros de trabajo y tal vez Alberto esté mañana, tal vez no esté pasado mañana, pero bueno, son cosas que pasan y que, pues, de una u otra manera tenemos que enfrentar. yo que iba a seguir de cizañosa. Lo hicieron a propósito, fue un ardid publicitario para hacer la reunión después de 20 años. Ok, entonces, el reencuentro de la alineación original, ¿cómo ha funcionado, digamos, en el aspecto de cómo se sienten trabajando otra vez con la alineación original? ¿Se sienten felices, a gusto? ¿Recuerdan algunas cosas? No sé. Bueno, pues desde que se tomó la decisión, o que se habló de que regresara Alberto, o que nosotros regresáramos, desde el primer ensayo que tuvimos siempre nos sentimos como si nunca hubiera salido. O sea, las cosas salen naturalmente. Y sí, o sea, nos ha ido bien y todo, pero es como dice Javier, o sea, hay que estar preparado para todo, ¿no? Somos amigos, nos estimamos mucho, pero pues no queda más que seguir trabajando. Y si algún momento él vuelve a salir, pues no hay problema, porque siempre hay alguien que quiere trabajar. Afortunadamente en esto de la música siempre hay alguien que dice, yo quiero estar, aunque dure poquito, pero siempre no falta alguien, ¿no? Y en el otro sentido tenemos muy buena relación con él. Hasta compadre, es mi compadre. Y bueno, ¿qué te puedo decir? En ese sentido, los mitos que había ya quedaron atrás. Yo cuando lo vi, dije, órale, qué chido, ¿no? Transmetan la alineación original. Y yo creo que mucha gente estuvo como que muy contenta, ¿no? Con la idea. Se dijeron, ay, mira, mijo, te voy a llevar a ver a la banda que yo veía, con los integrantes que yo veía, ¿no? Eso está chido. Hay una sección que yo quiero empezar a instituir dentro de las entrevistas que me toque a mí hacer. Esta sección se llama En una sola palabra. Yo voy a decirles una palabra y ustedes me van a decir qué representa esa palabra para ustedes, pero solamente pueden usar una palabra. Ajá, entonces todo es con una sola palabra. A todos la misma palabra y cada uno me dice qué representa. Entonces la primera palabra obviamente es México. Cultura. Bárbaro. Segunda palabra es transmetal. Mi vida. El hecho de sueño. Realidad. Es realidad, sí, también. Convicción. Esto es para Lorenzo. Caballo escarlata. Caderas. Infierno de Dante. Álbum. Maravilloso. El camino a seguir. Banda. Estabilidad. Cooperación. Unión. Qué bonito. Ok, vientos. Yo soy feliz aquí. La escena en México es chistosa, ¿no? O la gente te ama o la gente te odia, ¿no? Como que no hay medias tintas. Sin embargo, yo creo que a pesar de muchas cosas, no hay quien pueda dejar de reconocer el trabajo y el esfuerzo que ha hecho Transmetal, la trayectoria y la importancia, ¿no? En general de la banda. Ahora, dentro de todo el tiempo que llevan, seguramente tienen, y lo comentaron al principio, muchas experiencias chidas, experiencias tenebrosas, experiencias jocosas. Cuéntenme anécdotas, una anécdota que ustedes recuerden porque fue especial, porque fue algo muy cómico o algo muy horrible. ¿Por dónde empezamos? Una experiencia muy grata para mí fue cuando estuvimos de gira en Sudamérica, fuimos a Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Y no se lograron algunas otras fechas, pero cuando llegamos a Ecuador, la verdad me sorprendí del lugar, que era muy grande y que llegó gente de todo el país a ver al grupo y a ver a las bandas buenas de Ecuador, y que la gente coreaba el México Bárbaro como Ecuador Bárbaro, y era una cantidad bastante impresionante de gente, pero más que la cantidad, la manera como coreaban la canción. Y eso para mí fue bien trascendente, ¿no? Fue una experiencia buena. Ha habido otras también más buenas, pero esa fue muy buena. Y bueno, una experiencia mala tal vez sería, ya que estuvimos en una prepa por acá, por el rumbo de México, empezaron a tocar unas bandas y pues empezaron a golpearse unos tipos en el slam, se fue la luz, hubo un verdadero caos ahí, empezaron a lanzar butacas, etcétera. Y bueno, fue una experiencia mala, pero que también se aprende de todo eso y queda uno marcado ahí para decir, bueno, pues son de las cosas difíciles que hay. Y bueno, cosas chistosas siempre las hay, porque Lorenzo siempre nos tiene con buen humor, ¿no? Siempre, digamos que es la pimienta del asunto, la que le da el condimento a todo esto. De repente andamos muy estresados o muy cansados, o las cosas no salen bien, y pues siempre él nos da la medida para tener una buena cara y enfrentar los momentos difíciles. Entonces siempre es divertido estar de viaje, porque pues siempre, a pesar de las adversidades, pues siempre tenemos una buena cara para enfrentarlos. Y pues afortunadamente hemos salido bien librados de muchas cosas. ¿De este lado? Pues mira, yo algo importante o significativo, pues tengo varias cosas, pero la que más recuerdo es la primera vez que tocamos con Sepultura aquí en México, en la Arena López Mateos. Creo que fue como en el 92, una cosa así. Pues estuve ahí con ellos y la verdad, bueno, me dijeron que habían oído a la banda y que les había gustado bastante, y que pues según Max teníamos bastantes posibilidades de hacerla en el Gabacho, y bueno, pues eso me hizo sentir bien, pero creo que los que la lograron fueron ellos. O sea, vaya, eso me hace sentir muy bien, y es lo que más recuerdo. Creo que sí es lo que más recuerdo. Ah, sí, eso que dice Lorenzo fue allá por Ciudad Labor, ¿no? Ya hace mucho tiempo. Bueno, resulta que estábamos tocando, se acerca un cuate y le dice a Lorenzo, toquen Enviado del Infierno, ahorita. Bueno, tocamos y terminamos una canción y volvió, Enviado del Infierno, no, que ahorita. Y saca un chillote así, bueno, ¿la tocas o te enfiero? Y pues ya la tuvimos que tocar. ¡Órale! Ay, esto es bien tenebroso, yo me desmayo, ¿eh? Son gajes, ¿no? Gajes del oficio, de repente por ahí. También otro de los locutores me encargó, aparte de que te mandó saludos, Lorenzo, su nombre es Phantom Lord, me dijo que te preguntara de los libros. ¿Ya habías publicado antes? Bueno, no. Mira, este asunto de los libros, bueno, yo tuve la inquietud desde hace mucho tiempo, pero realmente no tenía el valor de sacar o editar un libro, porque sinceramente no sabía o no estaba convencido de que pudiera ser de interés para alguien, ¿no? Entonces, las personas que a veces escriben a la página, o antes que no existía el internet, pues nos escribían cartas y nos decían que les gustaban las letras. Entonces yo alguna vez le mostré a alguien ciertas cosas que tenía escritas que no tenían modo de usarse en Transmetal, y me comentaron, oye, ¿por qué no haces un libro? Pues esto está bien, bueno, según él, ¿no? Y bueno, tuve el valor de hacer uno, que fue hace como 2 años y medio, editar el primero, que se llama Para mi Santo Ángel. Y bueno, pues resulta que en alrededor de 6 o 7 meses moví los 1000 ejemplares que se mandaron a hacer. Y pues como ya tenía un buen de material ahí guardado, pues decidí hacer otro. Ahorita ya tengo 4 editados. Y pues bueno, ha sido todo un suceso para mí. La verdad no pensé ni idea que pudiera ocurrir esto. Pero por otro lado, creo que esta importancia o este interés de mis libros, pues es porque estoy en Transmetal. Transmetal es una banda que, con todo respeto para los demás, pues ya ha trascendido, no sé cuánto, pero ya trascendió. Entonces eso me pone en una posición bastante agradable. Una persona que compra un disco de Transmetal me hace el favor de, o el honor de comprar un libro, ¿no? Entonces eso, pues bueno, me hace muy feliz de muchas formas, pero sobre todo el hecho de que es como un camino sobre lo mismo, ¿no? El hecho de tener un libro es parte también de Transmetal. Los libros los hago yo, pero en realidad el crédito nos lo llevamos todos en el grupo, y es muy grato para mí. ¿Estás trabajando en un nuevo libro? Sí, bueno, ahorita estoy trabajando en uno nuevo, pero ya tengo terminado, pues, más bien ya para editarse, uno reciente que se llama Flores Cadáveres, y estoy trabajando en uno nuevo que se llama Inanición, los abismos del insecto. Esto, pues, son cosas, mis puntos de vista acerca de la vida, la música, el arte, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ha resultado para mí una vía para desahogarme de algunas cuestiones personales y de unas no tan personales, pero creo que es un buen medio para sacar cosas, ¿no? Bien, ok, ya para terminar con esta pequeña charla con el transmetal, hay obviamente nuevas generaciones de músicos que están haciendo metal. ¿Qué consejo le daría Transmetal a estas bandas, a estas nuevas generaciones de metaleros de México? Bueno, consejo es difícil. Bueno, lo que sí les puedo decir es que hagan lo que les gusta, que persigan ese sueño, que lo alcancen, que luchen por él y que tengan mucha convicción. Y bueno, el camino de la música aquí en México es muy complicado, muy difícil, más para este tipo de género, pero que no se detengan ante nada, ¿no? Que ellos busquen y que logren su ilusión y que la traten de concretar, es lo que yo podría decir. Y hoy día pues hay muchos métodos para bajo, para guitarra y para eso. Antes no lo sabía y yo creo que eso ayuda bastante. Bueno, pues más que nada que estén convencidos de lo que quieren. Muchas de las veces nos vamos con la moda. Este grupo es el de moda, hay que sonar así. Pero realmente hay que tocar lo que uno sienta, lo que realmente te haga vibrar. Y ¿qué más? Pues sí, algo importante que pues estudien música. Yo lamentablemente no estudié como yo quisiera. Es bueno prepararse. Mientras más se prepare uno, es mejor. Y mejor aún si pueden alternar la música con otra carrera. Yo creo que es muy importante eso. Pues, por favor, no sean músicos, la van a pasar muy mal. De verdad, dedíquense a otra cosa. No es cierto. No, ¿cómo crees? Estoy bromeando. No, mira, realmente, desde mi punto de vista, el ser humano debe hacer lo que siente, lo que lo hace vibrar. Si quieres rockear, pues rockear. Si quieres hacer esto, pues hazlo, simplemente hazlo. No hay nada que te lo impida. Todo tiene su riesgo y su esfuerzo, entonces lo que quieras hacer, si quieres rockear, pues adelante, así, sin pensar. Muchas gracias a Transmetal por la entrevista, por esta pequeña charla. Yo fui la Prix para Ragnarok Radio.